Hola, yo soy Steph Torres y este es un nuevo capítulo de Constelaciones en la Piel por Bull Terrier FM. Lo que acabamos de escuchar fue Neon Lover de Valentina Moretti, esta productora nacional que ya tiene un par de años dentro de la escena de la música electrónica. Escuché este track que acaba de sacar hace apenas una semana y me parece su trabajo más completo, mejor desarrollado y donde podemos escuchar una evolución dentro de su forma de producir. Siempre con esta estética neón, este sonido synth-pop, new wave, que sí te lleva a la pista de baile. Dicho esto, el programa del día de hoy se tratará solo sobre mujeres que producen música electrónica desde diferentes latitudes, desde diferentes géneros, desde diferentes sentimientos y desde diferentes discursos. Porque siguen pasando cosas en el mundo, siguen pasando cosas en nuestro país, lo que me hace preguntarme todos los días de qué manera nos estamos escuchando, de qué manera nos estamos haciendo escuchar y que cada vez tenemos que apropiarnos de más y más espacios. Dicho esto, empezamos con lo que pasó hace un par de semanas con uno de los famosos recortes del gobierno que ya se le está haciendo costumbre hacer recortes a institutos hacia programas que tienen un poco más de resultados antes que el béisbol o antes que el Tren Maya, como es el Instituto Nacional de las Mujeres, que tuvo un recorte del 75% a su presupuesto, lo que equivale a alrededor de 151 millones de pesos. Si bien siempre hay que cuestionar los resultados y lo que se están haciendo en los diferentes institutos de todo el país, cuando en México a diario asesinan de 7 a 10 mujeres y los índices de feminicidio van a la alta en lugar de reducirse, no entiendo en qué cabeza o en qué momento se les ocurre hacer este tipo de recortes. Un recorte más a la lista de recortes que no tienen explicación. Además de esto, en esta semana también se discutió en Veracruz la despenalización del aborto a la reforma y no pasó. Lo cual sí me dio mucho, mucho coraje porque esto podía significar no solo que las mujeres pudieran decidir libremente sobre su cuerpo en Veracruz, sino que también esto sería un gran paso hacia los demás estados que tiene nuestro país y que aún tienen un crimen que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Entonces, esto es muy grave, la verdad, se me dio mucho coraje, me sigue dando coraje ahorita que me acuerdo, pero esta lucha va a seguir, los abortos van a seguir, va a seguir habiendo acompañamientos y me duele mucho porque se van a hacer clandestinos y puede que algunas mujeres pierdan su vida, lo cual no me parece nada justo, pero nuestra lucha sigue, no vamos a parar, nos vamos a acompañar y ojalá algún día, espero con todo mi corazón, que todas las mujeres podamos, si así lo queremos, realizarnos un aborto de forma libre, de forma segura y gratuita en las mejores condiciones posibles. Pero dicho esto, nos vamos a ir con una productora que en lo personal me encanta, que es Ella Minus, que lanzó dos tracks en estas dos semanas grandiosas. Una de ellas es Megapunk, donde en su letra dice que no nos van a parar y no nos van a parar. Estamos juntas, hemos entendido que entre mujeres nos apoyamos, nos acuerpamos y no hay forma de que nos paren. Es un gran, gran tema, Megapunk. Y después nos vamos a ir con They Told Us It Was Hard, But They Were Wrong. We'll be right back. ahí estuvo Gabriela Jimeno, mejor conocida como Ella Maynos, que me encanta porque ella siempre ha mostrado su lado combativo. Recuerdo esta pues campaña que hizo con las playeras que decían Ella por todas, haciendo énfasis en que faltan mujeres sobre los escenarios, que los festivales tienen que preocuparse por tener un cartel donde por lo menos la mitad de sus artistas sean femeninos, sean mujeres. Y pues no pasaba. Entonces, Ella Maynos me gusta muchísimo por eso y porque también es una mujer súper preparada, colombiana, que estudió en Berkeley, hizo una doble especialidad en batería jazz y otra en diseño de sintetizadores. Es por eso que ella para producir solo usa máquinas. No le entra nada de software, nada de computadora. Ella toma sus sintetizadores análogos para hacer toda su música y está creando piezas increíbles como las dos que acabamos de escuchar. Como parte de su primer álbum con la disquera Domino Records, que realmente es una maravilla. Muero por ver a Ella Maynos en vivo. Nunca he tenido la oportunidad, pero es algo que sí quiero hacer cuando se pueda, ¿verdad? Y ya que empezamos con atmósferas profundas, vámonos de lleno a la oscuridad con un trío de mujeres que me gusta el concepto que han formado de su proyecto. Musicalmente tienen cosas que me gustan más, otras no tanto, pero me gusta bastante el concepto que tienen. Entonces vamos a escucharlas. Ellas son Kaelan Mikla con Naterumbrum. Thank you. para volver a bailar, a llenarnos de energía, nos vamos a ir con el siguiente tema, que lleva por nombre Welcome to My Nightmare, de Sarah Strandenberg, que es una canción muy especial. Vamos a escucharla y regresando la comentamos. We'll be right back. Sarah Strandenberg, esta DJ y productora residente tanto en Berlín como en Los Ángeles, que justamente comenta que ella comenzó en esta parte de la música, de programar música en los clubs dentro de un colectivo que era solamente para mujeres que tocaran techno, que llevaba por nombre Fallen Angel, y fue así como encontró este camino para especializarse en el techno más duro, en el techno veloz, con detalles uno que otro industrial también por ahí. Y les contaba que este tema es especial porque forma parte del compilado del sello Witches Are Back, que me encanta el nombre, que lleva por nombre el compilado Red Shadow. Solamente tiene 13 canciones donde nos podemos encontrar a grandes artistas como Espectra Negra, otra de mis productoras de noise favoritas, Ana Bolena, Hey Nice, diferentes, que este compilado busca recaudar fondos para todas las trabajadoras sexuales italianas que se han visto afectadas pues por esta pandemia. Entonces tiene un fin muy bueno, pasen a checarlo, un compilado excelente, con bastante fluidez, con mucho talento femenino también por ahí. Entonces eso es para una buena causa, se los recomiendo mucho. Y para seguir con estas texturas tecno-industriales oscuras, nos vamos a ir con un par de chicas argentinas que descubrí hace poco. Me gusta mucho lo que se está haciendo tanto en música electrónica, en post-punk, en sonidos oscuros en Argentina, en los países latinoamericanos, y también me da mucho, mucho gusto. Lo primero que vamos a escuchar lleva por nombre de Sarme, ella es Shido. Thank you. Bueno, ahí estuvo Shido con este gran tema que se llama Desarme. Me gustan bastante las atmósferas que logra, me gusta que transmite esta sensación pues universal de cómo a veces podemos sentirnos abrumadas, de cómo podemos llevar muchas de nuestras historias en la piel. Me parece bastante interesante su trabajo, al igual que lo que vamos a escuchar ahora, que es de Komarovo, esto es Dead Alive. Desde Buenos Aires, Escuchamos a Komarovo, una chica que también me gustó bastante su trabajo. Esta canción de The Life forma parte del álbum pues homónimo Komarovo, que lanzó en 2018 con un IBM muy brillante, muy dulce, un IBM que me dan muchas ganas de bailar. Creo que es bastante interesante su trabajo, cómo mezcla, si bien tiene una base oscura, un bajo que puedes escuchar profundo, pero también estos destellos tan rítmicos, tan brillantes, tan dulces, que es un gran disco. Solamente tiene 6 pistas, lo recomiendo bastante si a ustedes les gustan este tipo de sonidos. También me gusta la voz, bastante dulce. Pero bueno, ahora vámonos a ir con algo mucho más tranquilo, con algo de México, porque pues ya tardes ya, ¿no? Entonces ella es Pia Carroela, vamos a escuchar este tema. Ahí estuvo nuestra querida Pia Carroela, a quien le mandamos un saludo si de casualidad llega a escuchar este programa con Tardes Ya, un tema que forma parte del compilado Oris lanzado hace apenas, yo creo que un mes ya tiene que lo lanzaron, desde gran sello enfocado a las mujeres, a las personas LGBT. Es un lugar muy seguro. En general, todo lo que hace Piaga, también con Híbridas y Quimeras, es una gran apuesta, una gran contraparte a mucho de lo que se está haciendo dentro de la música electrónica enfocado a que nos podamos sentir seguras. Entonces, también chequen todo lo que se están haciendo en estas diferentes colectivas. Y ahora nos vamos a ir con otra gran productora que me encanta este tema porque es bastante sensible. Me gusta mucho esta parte en donde las productoras pueden llevar sus sentimientos a la música y nos hacen conectar de una forma única. Esto es todo lo que quería saber de Mabe Frati. Eso fue todo lo que quería saber, una pieza preciosa, me encanta. Forma parte de Pies sobre la Tierra, el disco que lanzó el 30 de mayo de 2019. Me encanta esta combinación que hace de sonidos electrónicos, sintetizadores, con su voz, con su violonchelo, que sabemos que es una gran, gran, gran chelista. Yo una vez tuve la oportunidad de ir a Toluca con ella a verla, creo que fue de sus primeras presentaciones. Fue una gran presentación, un lugar pequeño, por la noche, grandes, grandes propuestas también que se están haciendo fuera de la ciudad. Recordemos que es muy importante descentralizar lo que está pasando, pues por ahora no podemos salir, ¿verdad? No podemos estar yendo a diferentes estados, pero sí podemos estar conectados a través de las redes, viendo que ya están lanzando diferentes sellos. Y bueno, Mabe también acaba de lanzar un EP precioso, recomiendo todo lo que está haciendo. Y a propósito de esta canción, me acordé que la semana pasada me obsesioné bastante con esta serie Annie with an E, y se las recomiendo muchísimo. Este programa está enfocado a las mujeres que producen música electrónica, a las mujeres que no van a detenerse ante nada y que buscan que se termine con toda esta idea patriarcal sobre la música electrónica y cada vez haya más mujeres en el escenario, debajo, frente a un escenario, produciendo. Y creo que esta serie Annie tiene todo. De verdad, si no la han visto, tienen que verla. Tiene una lucha, una fuerza, un feminismo precioso, además de unos paisajes increíbles que nos dan ganas de ya irnos al campo, poder salir, poder pasárnoslas bien. Entonces se las recomiendo muchísimo. No tiene nada que ver con música electrónica, pero es una gran, gran serie. Entonces, ahora, para cerrar nuestro programa, nos vamos a ir con algo mucho más pop. Espero que les haya gustado. Y vamos a escuchar a Shura con Religion, que tiene un gran video que comentaremos después junto con nuestra despedida. Consecrate your body, don't know water to wine. I know you're thinking of Eso fue Religion de Shura, que es una de mis productoras favoritas. Me encanta que siempre le pone este toque sáfico a todo lo que hace. Y fue una de mis primeras productoras que me atraparon, que me enamoraron con esta parte de que el amor es amor. Ella puede estar amando a una mujer. Siempre, como les menciono, pone esta parte del amor libre en todos sus videos. Entonces me encanta que siempre me relacioné con la música electrónica y con la libertad de amar, con la libertad de ser quien tú quieras. Mucho en parte a Shura. Creo que no había tenido tanto acercamiento con esta parte en la música, pues en la música comercial mientras yo iba creciendo, hasta que la encontré a ella. Entonces realmente le tengo un gran amor a Shura por lo que significó pues en mi adolescencia. Este tema Religion, como les decía, tiene un gran video, se lo recomiendo bastante. Pero bueno, no se los voy a spoilear por completo, vayan a verlo, pero es precioso, donde dos mujeres se aman, donde vemos una boda, donde vemos figuras que podrían representar cierta religión, pero una religión pues de ensueño, donde no hay castigos. Entonces vayan a checarlo, es precioso. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este programa, bastante, pues diría ecléctico, porque tuvimos mujeres prácticamente de todas partes del mundo con sus muy diferentes géneros. Solo para recordar que en todos los géneros hay mujeres, y esa excusa de no encontramos mujeres para que tocaran en el festival tiene que quedarse atrás. Muchas gracias por escuchar otra semana más. Si tienen algún comentario, si no les gustó, si les gustaría escuchar alguna otra propuesta, yo estoy trabajando en un episodio especial dedicado a algunos géneros como más enfocados. Ya ven que les había contado que quería hacerlo, entonces si quieren un género en específico también pueden decirme para irlo preparando. Yo soy Steph Torres. Este fue otro capítulo de Constelaciones en la Piel. Muchísimas gracias a Bull Terrier FM por hacerlo posible otro viernes más. Seguimos pues trabajando desde casa todos estos programas, todos mis compañeros que no nos detenemos, ¿verdad? Aquí seguimos pues creando, programando para ustedes. Y como siempre la recomendación, manténganse a salvo, manténganse seguros y sigan las recomendaciones de salud, que todavía esta pandemia, esta cuarentena no se termina. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.